Y algunos diarios acerca de lo que pasó ayer en la votación señalan la negociación también como una posibilidad de división al polo de la centroizquierda. Estamos con Ariel Basteiro, diputado de Encuentro Popular y Social. Comunicados, Ariel, ¿qué tal? Buen día, Leonardo Cofré de Cooperativa, los saluda. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo le va? Bien, bien. ¿Esto es así? ¿Se ha dividido un poco la centroizquierda a partir de lo que sucedió ayer en el recinto? A ver, no creo que se divida, lo que nunca estuvo muy muy unido. Lo único, sí habíamos alcanzado un nivel de acuerdo entre varios bloques para reclamarle cambios y mejorar el proyecto que venía del Ejecutivo en cuanto al tema de facultades delegadas. Y sí hubo un trabajo en conjunto, específicamente de cuatro bloques, ¿no? Encuentro Popular y Social, el bloque que yo presido, el del Sí, el de Diálogo por Buenos Aires y Proyecto Sur. Cuando fuimos a la mesa de negociación, el oficialismo aceptó prácticamente todos los cambios, y a partir de eso se alcanzó una modificación en el proyecto original, que fue lo que se terminó aprobando ayer. A último momento, ya sobre la hora de la votación, hubo algunos diputados de algunos de esos bloques que modificaron la posición original e incluso provocaron una división dentro de sus propios bloques, digamos, ¿no? En mi bloque particularmente votamos los cinco integrantes en el mismo sentido. Hubo otros bloques que hubo división dentro de ese bloque. Claro. De todos modos, me parece que lo positivo, lo importante, es haber alcanzado la mayoría y haber sacado un proyecto de ley, una ley, ahora ya, que es mejorativa de las anteriores, que genera mayores controles al Parlamento, que limita en algunas cuestiones las facultades delegadas, dándoselas solamente al presidente de la Nación y al jefe de gabinete, y no permitiendo subdelegaciones en ministros, secretarios, subsecretarios, que era algo que pasaba hasta ahora, organizar o tener un órgano de control, una comisión bicameral, que en el término de 10 días posteriores a cualquier norma que saca el Ejecutivo, tienen que volver al Congreso. Con lo cual me parece que el proyecto de ley fue bueno, y el debate también que se escuchó ayer demostraba aquellos que discutíamos o queríamos discutir de lo que realmente había que discutir, que era facultades delegadas, y otros que su único objetivo era quedar bien con los patrones y terminar modificando una de las 1.900 leyes que se facultaban sus derechos al Poder Ejecutivo, que eran los derechos de exportación, por ende retenciones, ¿no? Diputado, estoy con Luis Delía, que lo quiere saludar. ¿Qué tal, Ariel? Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te va? Bien. Así, a manera de posesión, digamos, ¿no? Posesión. Te pedimos que nos hagas un poco de cronista y que nos cuentes cuáles son las diferencias que ha habido entre la mirada, por ejemplo, de Pino Solanas y Martín Sabatella, y cuál ha sido la posición final del bloque del Sí, ¿no? A ver, como cronista, porque en verdad imponer o poner análisis sobre otros bloques es medio complicado. No, el bloque del Sí votó dividido, o por lo menos con diferentes o tres posturas diferentes, aquellos que aprobaron y apoyaron el proyecto, otros que lo votaron en contra y otros que se abstuvieron. Y creo que el motivo principal pudo haber sido la posición de Pino Solanas, que también en forma sorpresiva rechazó en el último momento la posición de darle el voto al oficialismo, contra, bueno, lo de Sabatella, que fue quien impulsó y también ayudó y empujó y mandó mensajes a los diferentes diputados, los diferentes bloques, con avanzar en un acuerdo y en mejorar el proyecto de ley. Uno, una actitud propositiva, por lo menos, y el otro, la de Martín y la de Solana, creo que incluso a último momento, el día de ayer, fue al Congreso a generar declaraciones de prensa y meter alguna presión a aquellos que él entendía que podía hacerle cambiar el voto. Bueno, por lo menos yo te agradezco este papel de cronista, porque permite que el oyente pueda discernir cuáles han sido las conductas políticas en el Congreso de la Nación en la noche de ayer. No sé, Leo, vos tenés alguna... Sí, Ariel, yo te quería preguntar, ¿qué te sigue pasando cuando ves algunos titulares de ciertos medios que hablan con tanta ligereza de Aerolíneas Argentinas? Y es difícil de entender las variables del negocio aerocomercial y por ejemplo, saber o que se conozca que hoy en todo el mundo el negocio aerocomercial es deficitario. Y que cuanto uno más vuela, más se pierde. Cuanto uno mayor cantidad de vuelos tenga en su programación y viaje a la mayor cantidad de lugares dentro del país, por más que viajes con pasaje completo, ¿no? con ocupación total, se pierde dinero por las diferentes variables del negocio, por la composición de la tarifa, por los valores de los insumos, del combustible, de todo lo que hace al transporte aerocomercial. Y entender que lo que recuperamos es una empresa que hoy es una empresa de servicio público. Antes era una empresa de transporte aerocomercial. Hoy el hecho de llegar con dos o tres vuelos por día a Jujuy o a Río Grande genera mayor déficit. Si uno quisiera no perder tanta plata, vuela como se volaba antes, una vez por semana o una vez cada tres días a esos lugares, y seguramente el déficit va a ser menor. El otro tema es que también se generó mucho gasto en los últimos tiempos para poder darle infraestructura y sumar mayor cantidad de aviones a la flota, y puntualmente lo que me parece es que una vez que esa inversión termine de llevarse adelante, de realizarse, la ecuación de números va a empezar a equilibrarse. Estamos en el momento del despegue. Hay que permitir que el avión tome vuelo y posteriormente, creo, ver la película, no ver la foto, ¿no? Es así. Diputado, le agradecemos por la comunicación y el trabajo que le hizo San Luis, de cronista. Gracias. Nos vemos. Hasta luego, Ariel. Era Ariel Bastello, 8 de la mañana en punto, diputado de Encuentro Popular y Social. Te quedaste con una pregunta, Carlos, dando vuelta. No, le quería preguntar realmente el tema de la... Me pareció central lo que dijo ayer al cerrar su discurso Agustín Rossi, de que va a tratar el tema de los chicos y el tema de la ley de radiodifusión. Me pareció que era interesante preguntarle a Ariel Bastello qué iban a hacer ellos frente a este tratamiento, ¿no? Sí, porque allí hay unos temas, ¿no? La asistencia esta que promueven, digo, la Universal, ¿no? El otro día Pim Picolombo tuvo una columna de la noche interesante, negándose a encarar, una visión, que negándose a encarar desde ese lugar, otra vez encasillar a los pobres de una determinada manera, asistiéndolos, ¿no? Sobre todo por la forma en que el conjunto de la oposición, unívocamente, aspiraba a lo mismo, teniendo en cuenta que estas políticas sociales ya se habían dado alguna vez y no sirvieron para mucho. Bueno, pero me parece que tratar estos temas son los temas que le interesa a la gente, salirnos de esta pelea de Carrió, este ataque de locura que parece que tuviera. Digo, me parece que es importante tratar los temas, el tema de la aerodifusión. El discurso de ayer de Agustín Rossi fue importantísimo. Sí, sí. Además, marcó parámetros nuevos. Instaló la pelea, digo, no es con ustedes, muchachos, que estamos peleando, pero no sean funcionales a las corporaciones. Estamos discutiendo otra cosa. Los enemigos son otros. Y me parece que en este marco me parece muy interesante empezar a debatir rápidamente estos temas, no dejarlo, no diluirlo, que no se pierdan y no chicanear en la política, ¿no?